Los recursos del municipio se han visto reflejados en la parte cultural a partir de la entrega de los 400 instrumentos el pasado 17 de abril en la Casa de la Cultura, que le da apertura a las diferentes formaciones artísticas que también se llevarán a cabo en la nueva Casa Cultural que pronto se inaugurará en Altos de la Florida. El alcalde municipal, Eleazar González, afirma que los recursos están apoyando la parte cultural de Soacha. A mucho honor lo digo, en este presente año dejamos más recursos para cultura que en años anteriores. Eso significa que vamos a tener más y mejores escuelas, más y mejores espacios para la cultura. Me decían hace unos pocos minutos que vamos a inaugurar la Casa de la Cultura allá en el sector de Altos de la Florida, precisamente allá estaremos y vamos con toda, vamos con banda sinfónica del municipio y vamos con eventos culturales ese día para que la cultura llegue efectivamente a este sector de Altos de la Florida, donde les expreso mi cariño y mi respeto. La creación de la banda sinfónica será un aporte cultural e histórico para el municipio, informó para Periodismo Público Radio Ingrid Bonilla Rodríguez.